Jueves 5 de febrero, la soberanía de Dios. Todos tenemos sueños y hacemos planes. Y no obstante, las cosas salen en forma diferente. A veces para mejor, a veces para peor. La Biblia reconoce el valor de la responsabilidad y la libertad humanas. No obstante, la Biblia también afirma el control de Dios sobre los eventos. Véase en Proverbios capítulo 20, verso 24, capítulo 21, verso 31 y Daniel capítulo 2, verso 7. ¿Qué dice Proverbios capítulo 16, verso 1? ¿Cómo hemos de entender este texto? Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Nos preparamos y hacemos planes, pero la última palabra pertenece a Dios. Esto no significa que nuestros preparativos sean inútiles, pero en la vida de fe, si sometemos nuestros planes a Dios, Él obrará con ellos, y nuestros planes serán dirigidos por Él. Proverbios capítulo 16, verso 9, y en última instancia, afirmados por Él. Proverbios capítulo 16, verso 3. Dios usará aún la obra de nuestros enemigos en nuestro favor. Proverbios capítulo 16, versos 4 y 7. Aunque estas no son ideas fáciles de captar, especialmente cuando afrontamos situaciones difíciles, deben darnos consuelo y ayudarnos a confiar en Dios, aun cuando las cosas parezcan ir cada vez peor y nuestros planes no resulten como habíamos esperado. El punto clave para nosotros es aprender a rendir todo a Dios. Si lo hacemos, podemos estar seguros de su conducción, aun en los tiempos más difíciles. Escucha Proverbios capítulo 16, versos 18 y 19. ¿Cuál es el lugar de la ambición en el éxito humano? Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. La Biblia no deja lugar para el azar, pues aun cuando pensemos que el curso de los eventos es guiado por el azar, podemos confiar en que Dios sigue estando en los controles. Al procurar comprender por qué ocurren las cosas, de qué modo la realidad de la gran controversia nos ayuda a avanzar, en medio de algunos problemas difíciles, con respecto a cómo ocurren las cosas que nos suceden.